hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar. Hace rato que soñé con esa cara angelical. Ese cuerpo, mamacita, solo me incita a pecar. No me digas te quiero, suéltate el pelo con la vista al mar. Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar. Hace rato que soñé con esa cara angelical. Ese cuerpo, mamacita, solo me incita a pecar. Se la vista, la que se ve cuando te despista. Yo soy egoísta, no quiero compartirte esta noche hasta que no te lleve a mi hotel. En la disco perreamos, te agarré por el pelo y yo te estaba soltándote. Tú sabes lo que vamos, no digas te amo. Mejor dime THC, ese feeling tuyo no lo pase. Arrebata y te pierde el caché. Me impresiona todo lo que me hace. No digas nada, no me digas te quiero. Suéltate el pelo con la vista al mar. Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar. Hace rato que soñé con esa cara angelical. Ese cuerpo, mamacita, solo me incita a pecar. No me digas te quiero, suéltate el pelo con la vista al mar. Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar. Hace rato que soñé con esa cara angelical. Ese cuerpo, mamacita, solo me incita a pecar. Saliendo de la plaza, yo estaba en el barrio, iba pa' la casa. Ey, te ofrecí una cacha, estaba prendida y ya estaba borracha. No sé qué te hicieron, te miran los ojos del Philip al chanicero. Si no te lo digo aquí, ya lo tuiteo. Te veo más chima cada vez que te veo. Mami, rompela, si te gusta, dale, cógela. Esta tienda ya está por cerrar. Fue lo que te dije cuando tú y yo ya estamos faros. Este besito pa' eso te coma. Y nadie sabe que hacemos de todo. Si ella supiera lo bellaco que somos. Somos, somos. Llego al cielo nada más si te subo. Y te gusta por lo mucho que te mojo. Si tu amiga te pregunta qué somos, no digas nada. No me digas te quiero, suéltate el pelo con la vista al mar. Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo y tú estás por llegar. Hace rato que soñé con esa cara angelical. Ese cuerpo, mamacita, solo me incita a pecar. DJ Rick.